llamas? Claudia. ¿Tenías ganas de estar un poco con la gente hoy o por qué querías venir aquí? Porque a mi padre le gusta mucho y a mi tío las manifestaciones, entonces pues he decidido venir con ellos. Muy bien, ¿y tú conoces a Podemos? No, yo no les conozco, pero sí que sé quiénes son. ¿Y quiénes son? El Coletas. Muy bien, muy bien. Bueno, no sé si es muy positivo. ¿Podemos ver como algo positivo que le llames? Pablo Iglesias. ¿Se llama, no? Sí, sí. Y allí yo veo que en tu cartel hay como unas tijeras, como que te inspira. Pues para que Mariano Rajoy deje de recortar los recortes. ¿Sois de Madrid? Somos de un pueblo de Madrid, del sur de Madrid. ¿Y habéis visto mucha gente? ¿Dónde habéis empezado? Sí, sí, hay mucha gente. Yo creo que, vamos, no van a entrar ni la cuarta parte de lo que había en Cibeles. Había mucha gente, sí. Subía de Cibeles, bajaba por la calle Alcalá, subía por Alcalá. ¿Y pancartas? ¿Habéis visto mensajes que os han gustado? Mira, ¿cómo te llamas? Carlos. Claro, sí. Bueno, parece ser que ha triunfado mucho lo del tic-tac. Se ve muchísimo en camisetas, en pancartas y, bueno, el lema del partido, si se puede, está por todos los lados. ¿Y lo de tic-tac? Explícame un poco qué es. Pues parece ser que hace unos días, con la victoria de Syriza en Grecia, pues Pablo Iglesias lanzó un mensaje a Rajoy y al gobierno del Partido Popular diciendo que ya les quedaba menos y empezó a hacer el tic-tac como que era el reloj de la cuenta atrás. ¿Es algo que soléis hacer una manía con la familia? No lo solemos hacer. Bueno, mi hermano y yo sí que solemos venir juntos, pero con la pequeña no. Pero bueno, o sea, está bien que las nuevas generaciones vayan aprendiendo y bueno, que vayan cogiendo ese espíritu de lucha, ¿no? Muy bien, ¿te ha gustado? Sí. ¿Volverás? Sí. ¡De norte a sur! ¡De este a oeste! ¿Cómo te llamas? Yo, Fernando. ¿Y Fernando, eres de Madrid? Sí. ¿Tú piensas que vas a votar para ellos? Es posible. No sé si les votaré al final o votaré alguna otra opción, pero es posible. Siempre he votado de Izquierda Unida. Y ahora dudo entre si seguir votando Izquierda Unida o votar a Podemos. Pues es una cuestión de estrategia. ¿Igual lo decides al último momento? Sí, no sé cuándo lo decidiré. De momento no lo tengo decidido del todo. Pero sí que querías estar hoy. Sí. Sí, porque el cambio es necesario. Como sigamos con lo que tenemos, entonces sí que nos hundimos. ¿Pero tú eres de aquí, de Madrid, de toda la vida? Sí. ¿Cómo te llamas? Rosa. ¿Y de qué barrio venís? Hortaleza. ¿Hortaleza? En los colegios sí que hay niños que ya pasan hambre y que solo comen en el cole. Y sí que hay mucha más gente parada y... Vamos, si te vas al sur de Madrid, si te vas a Villaverde, es descomunal. Es un delincuente. Yo trabajo en un hospital y lo que más veo es el deterioro al que están llevando la sanidad pública. El latrocinio que se comete porque derivan el dinero a manos privadas. En vez de hacer que funcione bien la sanidad pública, la deterioran aposta haciendo que el dinero acabe en manos privadas. A costa de los trabajadores, pero sobre todo de los usuarios. ¿Y para ti tu jornada de trabajo, y como ya te has visto muy afectada por eso a nivel cotidiano en tu trabajo? Sí, sí, porque las cargas de trabajo han aumentado muchísimo para dar un servicio peor. Porque ya te digo, lo organizan de tal manera que es como si provocaran el que parezca que no funciona y que hay que privatizarlo. Y está hecho a posta. ¿Cómo se concretiza en tu día a día? Mira, un ejemplo muy sencillo. Privatizaron la lavandería central y ahora tenemos escasez de ropa. Hay veces que no tenemos sábanas, hay veces que no tenemos los trajes con los que nos vestimos o no hay camisones para los enfermos. A nosotros nos han aumentado en 12 camas la planta. En mi hospital es Canto Blanco y pertenece a La Paz. La han aumentado de un día para otro sin ponerles ni siquiera el mobiliario necesario. No hay sillones, son todos muy mayores y están en unos sillones patéticos. Como son muy mayores y no se van a quejar, pues ala, todo vale. Entonces al final el que sale perjudicado es el usuario. Y vosotros también, ¿no? Porque imagino que os da un bajón fuerte de ir a trabajar en condiciones tal. A nosotros no nos han aumentado en personal. No, hemos aumentado a trabajar el doble cada uno. ¿Cómo te llamas? Javi. Y hay un cartel muy bonito que tiene tu compañero, ¿me puedes hacer una descripción? Sí, es una enfermera como marcando silencio, pero en realidad es una ironía para dar a entender de que no hay que callar y que están pasando cosas. El cartel es de una enfermera por todo lo que ha habido en sanidad, los recortes que ha habido, por la marea blanca. Y bueno, es un poco eso, simboliza el que no hay que callarse. ¿Y venís de Tetuán? Sí, de Tetuán y Ventilla. Somos de la avenida Asturias. Sí. Ah, bueno, pues... ¿Y desde hace cuánto tiempo vives tú en este barrio? Desde que nací, toda mi vida, desde el año 46. ¿Cómo has visto cambiar el barrio con la crisis y todo eso? Claro, he asistido a la remodelación y a lo que ha hecho la Comunidad de Madrid con los vecinos del barrio al realojarlo y ahora vender los pisos a un banco buitre. Les han subido al doble las mensualidades y han tenido que dejar los pisos. Y seguimos en la lucha esa. El IBIMA de Madrid, que el IBIMA es el responsable de todo. Echaron, despropiaron a los vecinos para especular. Una especulación muy grande. Pero seguimos en lucha, no nos callamos. Muy bien, adelante. He sido pescadero yo allí en el barrio. Mira, pues tú me conoces la milla, ¿eh? Sí, en la plaza Donoso, en una calle de allí del barrio. Hace 40 años de eso. Porque nací allí en el barrio, ¿no? Mira, hace 40 años. Pues sí, será yo soy nativo de Tetuán de la Victoria. Pues ya está. Muchas gracias. A ti. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Que veo así que tienes una bandera... De Asturias. ¿Has venido de Asturias? Sí, venimos desde Asturias. ¿Por qué querías estar aquí hoy? Para apoyar la manifestación, para apoyar el cambio que va a llegar a España este año. ¿Y tú haces parte de un grupo de Podemos o estáis como simpatizantes, como futuros votantes? Simpatizantes solo, sí. ¿Qué representa Podemos para ti? Pues la oportunidad de cambiar el país este año. De devolver la soberanía al pueblo. Al final Podemos es un movimiento de la gente y para la gente. ¿Cómo te llamas? Belén. ¿Tienes tú una bandera republicana? Si hablamos de democracia y hablamos del pueblo, hay cosas que... ¿También la vuelta a una república sería algo importante para ti, que se quede la monarquía atrás? Claro, si hablamos de democracia y hablamos de futuro, no podemos hablar de democracia, una institución que está totalmente obsoleta y que se basa en lazos familiares y en ningún tipo, o sea, donde el pueblo no tiene ningún tipo de decisión y los cuales tampoco hacen nada para el pueblo, al final. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! La bandera del pueblo, la que el pueblo votó hace muchísimos años y que se perdió en la guerra civil, es la republicana. Por eso se llevan banderas republicanas. ¡Escucha! ¡El pueblo está en la lucha! ¿Cómo te llamas? Elena Romero. ¿Y tú vienes de Andalucía? ¿De dónde? De Cádiz. Es fundamental que nos veamos unos a otros, que nos veamos juntos, que nos sintamos que somos ciudadanos, que somos parte de este país, que no es un país de otro, que es el nuestro. Entonces es fundamental que estemos juntos. Estar en la calle es importante, muchas veces. Pero estar en la calle y estar juntos... Y son tantos los problemas y tantas las razones por las que tenemos que estar reivindicando cosas. Porque yo soy maestra, soy profesora de la Universidad de Cádiz. Entonces tenemos otro frente que es el de la educación, que quizás sea una de las patas fundamentales en las que hay que sacudir, invertir y reflexionar. Desde luego. ¿Y tú en lo cotidiano también hablas así de cambios con tus alumnos? Sí, normalmente sí. Yo doy clase de cualquier cosa, de literatura o de didáctica. Pero bueno, la didáctica de la ciudadanía está por encima. Si yo formo maestros, tienen que ser conscientes de la sociedad en la que van a enseñar. Entonces eso no se puede, no podemos prescindir, enseñemos lo que enseñemos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Ellos no pueden, pero nosotros sí podemos. ¿Cómo te llamas? Elena. ¿Y has venido aquí de Madrid? ¿Eres de Madrid? Sí, soy de Madrid. ¿De toda la vida? De toda la vida. ¿De qué barrio? De Carabanchel. ¿Y tú cómo te llamas? Juana. ¿Tú eres de Madrid también? No, de Jaén. De Jaén y has venido, ¿pero os conocéis? No. Ah, no os conocéis. Era amistad. Parece que llega Pablo, ¿o no? No lo sé, no veo nada. No tampoco no veo. Ni unos 70 no veo un pijo. ¿Quién era el primero que ha intervenido? Pablo Iglesias. Pues yo pienso que era Pablo Iglesias. Me dicen mis compañeros que no. Luis Alegre era. Me sonaba la voz de Pablo Iglesias. ¿Qué quieres que te diga? La Comunidad de Madrid. ¿Era Pablo Iglesias quien habló al principio? Creemos que no, no hemos visto, no creo se ve. Sí. Yo creo que sí. ¿Eh? ¿Ha hablado Pablo el primero? Sí, sí, ha hablado Pablo el primero, sí. Pero va a hablar, ¿no? Que por la voz claro era Pablo Iglesias, pero vamos. No, la voz se parecía, es verdad, ¿eh? Pero era Luis Alegre. Porque es que a mí también, yo estaba segura que era Pablo Iglesias. Yo pensé que era él, pero es el entusiasmo que tenemos por ir a oírle, claro. O igual se han puesto todos a hablar como él. Lo mismo, lo mismo. Sí que es de Monedero, aquí sí que no hay duda, esto es Monedero, no le veo, pero lo aseguro. Es Monedero, es Monedero. Porque nos hemos cansado de excusarnos a nosotros mismos, porque sabemos que haciendo lo mismo es absurdo esperar. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Sheikh. Yo soy de Senegal. ¿Y has vivido en otros países europeos? Sí, pero poco tiempo. ¿Dónde? En Francia e Italia. ¿Y tú piensas que aquí hay una, como en comparación con los otros países donde has vivido, tú piensas que aquí hay una posibilidad que cambien las cosas? Yo creo que cerca. Dentro de poco, o sea que dentro de un año más o menos va a haber cambio. ¿Y estarás aquí para compartir este momento de cambio aquí? Sí, creo que sí. Sí. ¿Cómo te llamas tú? Yo soy Bárbara, Bárbara Gil. ¿Y habéis venido juntos? Sí, soy amiga de Ser. ¿Para ti era importante también que venga contigo o es el que te ha dicho vente conmigo? Más bien es él el que está más metido en toda la causa de mejorar el país y en general el mundo. Y yo pues le acompaño. ¿Cómo te sorprende eso que tenga esta actitud siendo que este no es su país? Él siente que, o sea, en realidad él siente que es su país y es el mundo. O sea, yo creo que somos ciudadanos del mundo. Soy universal. Me refiero a que yo soy universal. O sea, que cada vez que voy tengo que integrarme, ¿sabes? Con esa cultura, la tradición, mezclando con la gente. O sea, que los políticos es como un dictador más o menos. O sea, que divide para mejor gobernar. O sea, es lo que está pasando aquí y en otra parte también. Igual que pasa en mi país, por ejemplo. Cada vez hablamos de los extranjeros o hablamos de cualquier cosa para sacar votos. O sea que eso. Pero tenemos que ser conscientes también que el pueblo es mucho más importante que los políticos. Porque siempre se va a quedar el pueblo. Los políticos se van a ir. Es lo que pasa. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias.